115 no es el número de minutos de desinformación y manipulación de un noticiero. 115 no es el número de personas que tiene Bachelet para tratar el tema del conflicto mapuche. No, 115 son los días que Bachelet no ha escuchado el llamado de los 4 prisioneros políticos mapuche del caso Iglesias. Hoy, 29 de septiembre del 2017, se cumplen 115 días de la huelga de hambre de los 4 presos políticos mapuche del caso Iglesias, Alfredo Trancal, Pablo, Benito y Ariel Trangol. Hace 4 días, otros 9 presos políticos mapuche adherieron a la huelga. Al día de hoy, son 13 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre en Chile. Los adherentes a esta huelga de hambre son Fidel Tranamil Nahuel, Martín Curiche Curiqueo, Nicolás Railaf Ahumada, Miguel Yanquileo Cona, Dionisio Quiñalén Antileo, Rodrigo Melimán Lincopi, Juan Tralcal Quidel, Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche. El día de ayer, jueves 28 de septiembre, Alfredo Trancal y Benito Trangol son trasladados al Hospital de Nueva Imperial y al Hospital de Temuco. Denuncian presunta violencia en el traslado de Benito al hospital, quien se encontraría en estado grave. Hoy se cumplen 4 días de huelga seca. La situación es urgente. A continuación, escuchamos a Onésima Linqueo, que nos cuenta la situación de salud de Benito Trangol. Acá, también Benito Trangol, y el día de ayer fue trasladado el lonco Alfredo Trancal al hospital regional, en el cual se le realizaron algunos exámenes en el hospital, se le realizó un escáner, pero la petición hoy día de Benito, y por eso se los estoy comunicando, es que él está bien. A él lo trajeron a la fuerza, no lo sacaron por su propia voluntad. Al resto de sus hermanos también pretenden traerlos a la fuerza, así que hay que estar atentos también a eso, a lo que esté pasando ahí en la cárcel. Benito no ha bajado la huelga, no va a bajar la huelga seca tampoco, y no va a permitir que tampoco se le haga ningún tipo de tratamiento, ni tampoco que se le ponga suero ni nada. Ya, esa es la petición que está haciendo Benito, que la gente sepa de que a él lo sacaron a la fuerza, que al resto de la gente también al resto del Lamien también los van a sacar a la fuerza, y eso es lo que quieren. Y que Benito, que es el que tomó la decisión de cumplir de ya más de 48 horas con la huelga seca, no la va a bajar, la va a seguir en pie, va a seguir avanzando en su lucha, no va a bajar el brazo, no lo va a torcer, y por lo tanto los 4 Lamien siguen en su huelga y Benito sigue en su huelga seca. Y el hecho que esté acá está en contra de su voluntad. Él fue sacado en contra de su voluntad y no va a permitir ningún tipo de tratamiento. Eso es lo que él manda decir acá. Agradece harto a todas las personas que están aquí en Imperial y también a la gente que está en Temuco, las comunidades que vienen en camino, que vienen viajando. Hay más comunidades que vienen de otros territorios que vienen llegando. Así que eso, se pide explícitamente eso, que no se baje el movimiento, que no se baje el apoyo, y que se sepa bien en claro de que él fue sacado la fuerza y que no fue sacado por su voluntad, y que él no va a permitir en ninguno de los casos que a él se le haga algún tipo de intervención o que se le ponga, aunque sea ni una pizca de suero. Eso es la mía, así que para que lo sepa. Solidaridad en Chile y el mundo con los presos políticos mapuche. Se mantiene el acampe fuera de la cárcel de Temuco. El día de ayer, jueves 28, se realizaron manifestaciones en Concepción, donde se realizó una marcha desde la toma de la catedral, la cual fue reprimida con detenciones arbitrarias. La carrera de Sociología de la Universidad de Concepción emitió un comunicado en apoyo al preso político mapuche Ernesto Yaitul Pessoa, alumno de la facultad. En Santiago se manifestaron desde Plaza de los Héroes. En Temuco, con alta convocatoria, marcharon por el centro de la ciudad. Además, comienza la toma de facultades de Ciencias Sociales y Arqueología y Antropología de la Universidad Católica de Temuco, en solidaridad con los presos políticos mapuche y en repudio a la violencia en el Gualmapu. Desde Lonquimay se manifiestan también en solidaridad. Desde el territorio de Melipulli, cercano a Puerto Montt, se toma la oficina del senador Quinteros entregando una carta para que se interceda, indican, en nombre de nuestro pueblo ante su propio gobierno socialista que mantiene en cárcel a nuestros peñi y que no le dan respuesta al petitorio de quienes están en huelga de hambre. El Centro de Alumnos del Liceo Industrial de Temuco emite un comunicado en solidaridad con presos políticos mapuche en el caso Iglesias. En Tirúa se manifiestan estudiantes marchando por la ciudad. Además, la agrupación de funcionarios de salud municipal emite un comunicado con el fin de visibilizar y manifestar su preocupación por la situación derivada del conflicto que el Estado chileno mantiene contra el pueblo mapuche y que afecta directamente a gran parte de la población que hace uso del sistema de salud de la comuna. Dicen, no podemos hablar de salud, no podemos hablar de metas sanitarias, no podemos hablar de sistema comunitario o familiar de salud, y finalmente, no podemos hablar de modelo de salud intercultural sin que antes resolvamos los conflictos de fondo que tiene nuestro país. La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, emite declaración en apoyo a la situación de los presos políticos mapuche. Indican que creemos que la lucha mapuche por recuperar los territorios para la vida es hoy más que nunca una tarea urgente, que el pueblo mapuche lleva adelante de manera digna, arriesgando la vida por el bien común de todos y todas quienes habitan los territorios. En Quebec, Canadá, diversas organizaciones se concertaron en el Consulado General de Chile en Montreal, entregando una carta para exigir fin a la aplicación de la ley antiterrorista. En dicha carta, entregada ayer, indica que nuestros hermanos mapuche llevan 114 días en huelga de hambre, reclamando un juicio justo y la no aplicación de una legislación abusiva, que ya los tiene hace más de un año encarcelados sin ni siquiera haber comenzado el juicio. En México también se manifestaron en solidaridad con los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Desde Ciudad de México, en el contexto de la marcha por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, enviamos nuestra solidaridad y apoyo a nuestros hermanos mapuche que están en huelga de hambre hace más de 110 días exigiendo un proceso justo. Desde Brasil se manifiestan distintos movimientos en solidaridad con los presos políticos. Indican que, considerando el serio deterioro de la salud de los 4 compañeros en huelga de hambre, y en particular de Benito Trangol, quien pasó a la huelga de hambre seca, exigimos del Estado chileno y del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet la inmediata liberación de los presos políticos mapuche y la realización de una investigación transparente y un juicio justo. En el sur de California, Estados Unidos, se reúne el American Indian Movement en solidaridad con los presos políticos mapuche. Este fue el reportaje el día 115 de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche del caso Iglesias. Los queremos vivos y libres. Fin a la ley antiterrorista. Mae Chihuahua.